Muchacho, traje un tema. ¿Un tema? Sí, un tema. Che, Ricardo, Guido, traje un tema. ¿Y quién lo va a cantar? Y yo. ¿Y cómo se llama el tema? El tembleque. ¡El tembleque! Este movimiento sé que contigo peque. Deja que te quema mi menea, tembleque. Pero si tú estás aquí, mami, no vamos pa' cheque. Deja que te quema mi menea, tembleque. Este movimiento sé que contigo peque. Deja que te quema mi menea, tembleque. Pero si tú estás aquí, mami, no vamos pa' cheque. Deja que te quema mi menea, tembleque. Dale que está mejor caliente, mami, menea, tembleque. Y tú brinca, que brinca, maravilla, teque. Dale que estamos gigantes, todos bebiendo y fumando. El que no está bebiendo, miro en la esquina bailando. Y tú brinca, que brinca, que brinca, brinca, que brinca. Muévete, tembleque, tembleque, tembleque, tembleque, tembleque. Brinca, que brinca, que brinca, brinca, que brinca. Muévete, tembleque, tembleque, tembleque, tembleque, tembleque. Este movimiento sé que contigo peque. Teque, mami, menea, tembleque. Pero si tú estás aquí, mami, no vamos pa' cheque. Teque, que teque, mami, menea, tembleque. Este movimiento sé que contigo peque. Teque, que teque, mami, menea, tembleque. Pero si tú estás aquí, mami, no vamos pa' cheque. Teque, que teque, mami, menea, tembleque. Sigue con tu movimiento lento. No te pares ni un momento. Mami, no perdamos más el tiempo. Y ahora viene un ritmo bien violento. Ma, y dale, muévelo. Tembleque, muévelo. El trasero, peguelo. Si tiene novio, déjelo. Vámonos abajo, ma, y sonunguéalo. Y dale, menéalo. O si no, chequéalo. Y dale, muévelo. El tembleque, muévelo. El trasero, peguelo. Si tiene novio, déjelo. Vámonos abajo, ma, y sonunguéalo. Y dale, menéalo. O si no, chequéalo. Oh. Y tú brinca, que brinca, que brinca, brinca, que brinca. Muévete, tembleque, tembleque, tembleque, tembleque, tembleque. Brinca, que brinca, que brinca, brinca, que brinca. Muévete, tembleque, tembleque. Este movimiento sé que contigo peque. Deje que teje, mami, menea, tembleque. Pero si tú estás aquí, mami, nos vamos pa' cheque. Deje que teje, mami, menea, tembleque. Este movimiento sé que contigo peque. Deje que teje, mami, menea, tembleque. Pero si tú estás aquí, mami, nos vamos pa' cheque. Deje que teje, mami, menea, tembleque. Yeah, that would...